empilchado a los camperos, muy atento al saludar, siempre me verán llegar, aunque ande de forastero, mas presentarme yo quiero, pues soy un hombre de bien. Para los que aquí me ven, mi presencia no le extrañe, yo vengo de Puerto Ibáñez, que es Patagonia también. Igual que otro fui creciendo entre mi gente humildona, pobladores de la zona que patria siguen haciendo, a mi escuelita asistiendo para aprender paso a paso, y con mi abuelo gauchazo pude oír en 100 jornadas el balar de la chivada o el retumbe de un hachazo. Junto a mis primos y hermanos, que con el tata nos criamos, con leña un carro cargamos en invierno o en verano, dura de frío las manos, o con calor y sin pena, con una existencia plena, como alguien que poco añora, crecí sin computadora, pero con la panza llena, mis padres siempre luchando, pa' que no nos falte nada, el viejo algo reparaba, mi madre días hilando, algún par de media armando, guantes, chalecos de tallo, tiempo pasado soslayo, que supieron cobijarme, mas yo cambié el titularme por el lomo de un caballo. Ahí empezó mi camino para algún peso ganar, comenzando a transitar el sur del suelo argentino. Me convertí en peregrino, gaucho que la tierra asila y que de a poco asimila lo que es ser hombre campero. Pasé meses de puestero y de por día en las esquilas. Por eso os digo certero, ante toda esta reunión, supe andarlo a un redomón sin tener un compañero, cortar y lonjear un cuero, postear a barreta y pala, sentí el sudor que refala, si el calor de entreapretar, y han de saber que en mi andar vi cosas buenas y malas. En las estancias andaba casi siempre solitario, los días en el calendario con un lápiz los marcaba, en tiempos que mensualiaba por un sueldito algo escaso, varias veces y de paso, cuando anduve de tropero, me tocó alzar un pilchero o dormir a campo raso. Conocí en las extensiones pingos y toros matereros, tuve buenos compañeros, también soberbios patrones que tratan mal a sus peones, al gaucho trabajador, aquel que aguanta el rigor y solo el viento acaricia pa' pelear esa injusticia, es que ahora soy vallador.